Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Balas sobre Broadway, con guión y dirección de Woody Allen. Escuchemos el tráiler de esta cinta y enseguida estamos de regreso. Soy un artista y no cambiaré ni una palabra de mi obra para rebajarme a la comercialidad de Broadway. No pienso discutir contigo. ¿Tú me debes discutir? Creo que tu obra es estupenda como está. Es real, tiene mensajes, polémica. ¿Y por qué no la produces? Porque no puedo permitirme otro fracaso. De Peter Ingrid, la obra es muy densa. No todo el mundo escribe para distraer. Ah. El deber del teatro no es solo distraer, sino transformar el alma humana. Vamos, vamos. Ahora no estás en la terraza de un café de Greenwich. ¡Esto es Broadway! Ya sé que es Broadway, pero dijiste que creías en mi obra. ¿Y qué quieres que te diga, David? Estoy sin blanca. Quizás interesáramos a algún director famoso, sí que podría conseguir inversores, pero por ahora no veo cómo... Esta la dirijo yo. Lo que hay que oír. ¿Dónde está tu lista de éxitos? No dejaré que vuelvan a destrozar mi obra. Ya lo he sufrido dos veces. Dos obras con garra que podrían haber sido dos grandes éxitos. Y tuve que resignarme a ver cómo los actores me cambiaban el diálogo y los directores no entendían nada. Lo sé, eres un artista. Pero te diré una cosa, chico. Ahí fuera está la vida real. Y es mucho más dura de lo que crees. Ma, he's making eyes at me. Ma, he's awful nice to me. Ma, almost breaking my heart. I'm ¿qué esperáis? ¡Matadlos! Andando, vamos a comer algo. Me apetece comer chuletas. Hay un sitio donde las bueno, hay. Tengo una partida de dados con Bob John. Hay una partida en el Ansonia. Tengo que irme. Alguien tiene que decirle al señor Valenti lo que pasa. Está esperando en el Tres Ases. ¿Por qué no se lo dices tú? ¿Qué te pasa? ¿Más de listillo? Lo siento mucho. Tengo que ir a la partida. Ah, tienes una partida. ¿No quieres hacer de niñera de su novia, tío? Él quiere una novia para él. Su novia me da 100 patadas. Acabamos de escuchar el tráiler del filme que analizaremos, Balas sobre Broadway. Demos paso entonces a su sinopsis. David Chain es un autor teatral fracasado que, por fin, consigue financiación para una de sus obras, pero a cambio tiene que aceptar una condición, darle un papel secundario a Olive, la incompetente novia del productor, el gángster Nick Valenti. Olive acude a los ensayos acompañada de su guardaespaldas Chick, que, lejos de limitarse a vigilarla, se permite sugerir cambios para mejorar la obra. A fuerza de ceder a los consejos de Chic, David empieza a dudar hasta tal punto de su talento dramático que acaba encargándole a Chic que reescriba la obra. Don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, hey, you'll get over again. that I'm in mail. I'll never fail. You don't get a letter because you know I'm in jail. Da, da, da. Don't cry, pretty, don't cry. Ah! Goodbye, Thursday. I'm gonna buy. Bueno, profesores, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración nos dan, le dan a este filme, pero de momento, como siempre decimos, la mesa está servida para el análisis y primero que todo el micrófono es de ustedes para contestar las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Rocío Duval dice que, aunque se rió, no entiende que se diga que esta película es una comedia. Ella la ve como cine negro. ¿Qué opina usted, profesor Gerardo? No, es que el género no se determina por esas cuestiones externas. El género se determina por el tipo de solución que tuvo el conflicto. Y como ven, ahí de principio a fin está el afán de este dramaturgo de estrenar su obra. Pero poco a poco él va reconociendo que le falta talento, que no puede, y cambia. Al final, él le vuelve con la mujer y reconoce que él no es un artista. O sea, ese cambio, no hay una frustración, sino hay una curva de transformación en el personaje y llega a reconocer que no es un artista, que él no está para eso. Entonces, es una comedia. Es una comedia por ese motivo. Porque ocurre esa transformación. Porque, exactamente. No porque sea negra, ni blanca, ni nada. Ni rosada. Ni rosada. Es por ese motivo. Julio, dice Rosa Risset que el filme no tiene el mejor elenco. Piensa que, principalmente cree que la vedette devenida en actriz es muy chillona. No, ¿qué piensa usted? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Normalmente, cuando Woody Allen propone un nuevo filme, los actores se ponen en fila para ver si es que le pueden para conseguir ser tomados un puesto en cuenta. Y prácticamente en sus filmes, los 45, casi 50, acercándose a 50 filmes, uno por año, han desfilado la crema de la actuación norteamericana, lo mejor, no solo norteamericana, internacional, que es tenida en cuenta para estos repartos y claro, si alguna cosa nunca es débil en las películas de Woody Allen es la interpretación, que generalmente son, como en este caso, extraordinarias. Porque además tiene un diseño de personaje extraordinario. Por supuesto. Para asumir eso. Porque él maneja perfectamente los géneros, claro. Por tanto, diferencia exactamente el personaje del estereotipo y por tanto les da un diseño exacto también a sus actores para que el trabajo sea eficaz. O sea, querida Rosa, que aunque le parezca chillona, nuestro especialista piensa que su actuación es tan plausible como la del resto del elenco en esta película. Eso igual que en la etapa de Marilyn Monroe sucedía. O sea, para hacer esa ingenuidad de ella, esas boberías que siempre estaba el personaje, había que ser genial. Entonces, muchas veces la gente se quedaba en el análisis del personaje y no en la gran de actriz. La técnica interpretativa que se requería para hacer exactamente. Eso. Exactamente. Igual sucede con este personaje que ella está criticando. Bueno, es el caso entonces que nos preguntaba Rosa Risset. Nos dice Rogelio Bueno que si la acción base es la imposición del jefe mafioso que financia la obra e impone a su amante, profesor Gerardo. No, para nada. Ese es el detonante de la historia. La acción dramática, yo lo tenía aquí para más adelante, pero como ya pregunta, es Davy versus Cheat, y La presa codiciada es la obra de teatro. Se están peleando por la obra. Por la obra. Claro, ¿quién es el que finalmente no solo la dirige, sino la escribe? Sí, porque señor. La reconstrucción que va haciendo el guardaespaldas es siendo un matón, en que resulta mucho más eficaz y mucho más interesante que la del autor. Que la del autor propio. Continuamos con las preguntas de los oyentes. María Arquea dice que todo es un pretexto de Woody Allen para analizar la situación de Broadway en la década de los 30. ¿Es así, Julio? Bueno, siempre es un pretexto de Woody Allen para secarse alguna cosa. algún tipo de tema interesante, porque, y lo ha hecho mil veces cuando se acercó a Shakespeare y hizo su versión llamada Comedia Sexual de una Noche de Verano, maravillosa adaptación, brillante adaptación, porque podíamos ver a Shakespeare. Todo lo que quiso decir Shakespeare nos lo propuso también Woody Allen en esa versión. O con un tranvía llamado Deseo. Por supuesto. Cuando hace el análisis y profundiza más de aquel clásico. Claro. No, y se ha acercado a toda clase de pretextos y obras, a toda clase de ideas, y las ha tratado generalmente los temas con respeto, con profundidad y sobre todo con un humor extraordinario. Nos dice Rogelio Villanueva que cree que nadie como John Cusack para interpretar con tremenda discreción al personaje que es en realidad Woody Allen. ¿Es así, profesor? A mí me gustó mucho. A mí me gustó. Yo creo que estaba a ese nivel. Se dice que era un personaje para Woody Allen, pero que ya no tenía edad para ser ese joven que se inicia en la dramaturgia. Claro, eso es real. Y entonces se lo dio a este actor que me parece que lo hizo con una discreción y un ahorro de recursos extraordinario. Ese no es mi campo, es de Julio. Pero está muy logrado, sí. Porque si es que tiene mucho sentido el hecho de que ya no era, por la edad ya no era apropiado para el personaje, pero el actor que lo hace, por supuesto, saca un resultado brillante. Sí. ¿Ustedes creen, como dice este oyente, que ese personaje en realidad es Woody Allen? Es Woody Allen, yo creo que sí. Es que lo es en muchas películas. Claro, en ciertas. Él propone muchas cosas de sí mismo, sí. Propone ideas de sus propias experiencias. Eso es lo más interesante en muchos de sus filmes. Él no tiene en eso temor de mostrarse perfectamente abierto a cualquier clase de auscultación. Por eso los resultados a veces son tan efectivos. Claro. Como trata a veces de una forma tan vívida la sociedad en la que vive. No, yo siempre le recomiendo a los alumnos eso, que partan de sí mismos, ¿no? Porque quién mejor puede penetrar más que el que le haya vivido. O sea, para mí, incluso en las cosas mías creativas, ha sido mucho más efectiva cuando han sido cosas vividas basadas en experiencias propias claro, o en experiencias cercanas claro, sí. Tener referencias culturales, claro. Posiblemente si me toca escribir un guión respecto al fútbol, tengo más idea que si me tocaría sobre el béisbol, al cual tengo una idea muy lejana y no sabría cómo encontrar todos los detalles que sí conozco culturalmente de esta otra expresión deportiva. Claro. Y a mí me pasaría todo lo contrario, porque desde que uno nace en Cuba le ponen un bate y un guante en la mano. De béisbol. ¿Te das cuenta? Y uno lo ha vivido, lo ha sangrado, lo ha sufrido y lo ha disfrutado. Siempre esa cercanía cultural o la experiencia personal de todas maneras aportan un grado extra. Claro. Es también esta estrategia de aprovechar las experiencias de cada persona, de cada guionista, un ejercicio de esa honestidad a la que usted, profesor Gerardo, algunas veces hace alusión, de la honestidad que hay cuando uno escribe cine, cuando uno dirige cine. Mira, yo tengo que debería una, ver. Yo tengo una teleserie muy simpática, que estaba en Comedia, que la historia en sentido general es un hombre que tiene una crisis, pues se le muere su mujer, y con su mujer tenía una situación erótica muy linda, pero se le muere la mujer y él cae en crisis y no quiere ninguna otra relación con nadie. Y de pronto se le atraviesa una mujer y empieza a tener una relación con ella, pero no puede. No puede, porque está, lo que tiene en la cabeza es los recuerdos de su mujer y demás. Yo hice eso, fue muy simpática, se llamó El Balcón de los Helechos, y una vez un director, de para que tú veas si es lo que tú estabas hablando, de la solicitud al artista, al creador de la honestidad. Me dice este director, muy machista. Él un día viene y me dice, eso que estás escribiendo no lo dice un hombre. Y yo le digo, ¿cómo que no lo dice un hombre? No, no, ¿qué tú crees? ¿Que esa es una experiencia vivida por mí? ¿Cuántos hombres no han pasado eso? Que hemos tenido esa experiencia. Y es mejor ser sincero y buscar ayuda. Exactamente, exactamente. Que ocultar y bueno, fue de una verdad extraordinaria y tuvo mucho éxito. Se llamaba El Balcón de los Helechos. Él, desde luego, recobra su vitalidad y todas esas cosas. Pero ese era el motivo inicial que fue el detonante de la historia de eso. Yo fui testigo, yo también fui parte de la audiencia del Balcón de los Helechos. Fui testigo de que fue un fenómeno la telenovela. En muchos años, una de las pocas telenovelas cubanas que tuvo niveles de audiencia grande, igual sí, de altos que las brasileñas que se transmiten sí, en Cuba y en algunos momentos más. Sí, señor. De mucha aceptación. Gracias. Vamos a una última pregunta. Nos dice René Verónica Fuentes que si esta película ganó o no ganó el Oscar en su año. No estoy seguro, son tantas veces que ganó el Woody Allen, sí, por sí, en todas las categorías, en dirección, en sí, guión, inclusive como actor en alguna ocasión. Sí. Entonces vamos a hacer una cosa, como no tenemos la respuesta precisa, en el próximo programa donde tratemos una película de Woody Allen, le vamos a dejar a los oyentes la respuesta de si Bala sobre Broadway ganó o no ganó el Oscar el año. Lo que sí, en que habrá salió, estado nominado, eso sí puedo estar casi porque seguro. La mayoría de películas de Woody Allen son películas muy reconocidas también por la Academia de Cine estadounidense. Y esto es todo en nuestra sección Usted Pregunta. Vamos a escuchar ahora el tema You Have Gotta See Mama Every Night or You Can See Mama At All. Y entonces regresamos con el análisis de esta cinta de Woody Allen. Your mama's feeling blue. I don't see much of you. That will never do. Once a week, your mama's cheek gets a kiss or two. Now I'm not showing you the door. I'm just laying down the law. You've gotta see mama every night, or you can't see mama at all. You've gotta kiss mama, treat her right, or she won't be home when you call. Now I don't care for that kind of a man who loves his mama on the installment plan. You've gotta see mama every night, or you can't see mama at all. For instance, Monday night, I sat alone. Tuesday night, you didn't phone. Wednesday night, you didn't call. Thursday night, the same old song. Friday night, you dodged my path. Saturday night, you took your bath. Sunday night, you called on me, but you broke your wife and your family. You can't see mama at all. You've gotta kiss mama, treat her right, or she won't be home when you call. Now I don't care for that kind of a sheik who does the sheiking once a week. You've gotta see mama every night, or you can't see mama at all. Acabamos de escuchar de la música del filme que analizamos, la pieza cuya traducción al español es Tienes que ver a mamá todas las noches, en la voz de Sophie Tucker. Para los oyentes que no sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Balas sobre Broadway, con guión y dirección de Woody Allen. Es su turno, profesor Gerardo, para ampliarnos el análisis de la estructura de esta película. Bueno, ya adelanté que la acción base es la de Davey versus Cheat, o sea, el dramaturgo versus el mafioso, que es guardaespaldas de una de las actrices que actúan en la obra. Y la presa codiciada es la obra de teatro. Pero quería detenerme en una... Para prepararme para este programa, me leo siempre lo que se ha dicho alrededor de ello, y me encuentro con cosas tan horripilantes como esta que me voy a permitir leer. Es breve, pero me lo voy a permitir. Dice Ken, de Lugo, España: muy imprescindible. Primero que todo, he aquí comienzan los problemas. Este impresionista comentario, la definición de prescindible como el dicho de un elemento o de una persona, se refiere como la parte superlativo de profuso o de lo que es copioso. Es decir, no cabe el muy prescindible, porque ya está en superlativo. Prescindible ya está en superlativo. Claro, no se puede conjugar el pronombre muy con este superlativo. Ajá. Es como decir muy mejor. Ajá, exactamente. Bueno, teniendo en cuenta que Woody Allen es uno de los actores favoritos, dice Ken, actores favoritos, que no como director, o sea, no le gusta como director. Le gusta como actor. Sí. Y valorando que en esta película no aparece él con sus grandes elucubraciones de la vida, su paranoia y delirante, su hipocondría habitual, y claro está que esto no es Mas y Pon, o sea, la película aquella que hizo él hace mucho tiempo, donde tampoco actuaba él. Esta película es muy pasable. Le doy con 5 porque indudablemente tiene el sello o firma de Allen, pero queda muy lejos de sus grandes películas como Hannah y sus hermanas o Manhattan, u otras invaloradas como Todo lo demás. El reparto no es el mejor. Mira aquí lo que estaba diciendo. Acabó con la película. Acabó. El reparto no es el mejor que podía haber elegido el director. A pesar de su corta duración, en cuanto a minuto se hace largo. No sé, está mal redactado. Por momento aburre. ¿A ti te aburrió la película? En ningún momento. Para nada. Por momento aburre, y aunque casi al final repunta algo, no es suficiente como para valorarla más allá de lo pasable. En definitiva, solo la recomendaría a los incondicionales del director. Aquí veo la miopía de este señor. La podemos ver, es que él no se dio cuenta ni siquiera... ¿En qué periódico publicaron esta...? Este es en Lugo, España, pero el periódico no aparece aquí. Bueno, él no se da cuenta de lo que está de fondo de la pura peripecia. Él se está refiriendo aquí como todos los críticos impresionistas, o sea, que no tienen... Que no conocen de técnica. De técnica, y sencillamente le gusta o no le gusta, y da su apreciación. Lo lamentable de eso es que escriben un periódico que está influyendo y creando criterios sobre cosas claro, que está él... está incidiendo en la opinión pública. Exactamente. Porque además escribe como un crítico, sí, supuestamente con una voz autorizada, ¿no? Generalmente uno no supone que los críticos son... Uno no supone que son personas improvisadas, cuando en realidad muchas veces lo son. La mayoría de los casos. Bueno, voy a argumentar en el sentido desde el punto de vista técnico. Esta película de Woody Allen viene a sustentar algo que yo he venido, producto de mi experiencia creativa o docente, he venido a sostener durante mucho tiempo. Hay un aspecto de la dramaturgia que no te lo enseña nadie. Nadie, nadie, nadie. O sea, que es el diseño del personaje. El diseño del personaje es algo que te lo dio Dios, te lo dio la naturaleza, está en ti. Por eso mi mujer hace unos grandes argumentos, pero no puede escribir porque no sabe diseñar un personaje. Ya se das cuenta, no todo el mundo tiene eso. Es como el caricaturista. el caricaturista con varios rasgos así, pa, ese es Julio. Oye, ahí está, pero hay algo más que la figura del rostro de Julio, ahí está la impronta de su psicología o algo así. O sea, a trabajar el género o a trabajar las estructuras, eso sí se enseña. Pero el diseño del personaje no te lo enseña ningún profesor, ningún libro. Eso está en ti. Lo trajiste desde que naciste y tienes esa facultad. Y aquí se demuestra, en esta película se demuestra. Lo que sucede con este dramaturgo es que no tiene eso. Fíjate que es alrededor de los personajes. Uh-huh. Todo el aporte del mafioso es alrededor de los personajes, de llenar de vida a los personajes que no tenían vida, que eran puro, títeres del escritor para decir cosas, pero no tenían vida esos personajes. Y eso viene, lo que hay de fondo en esta película es eso, trascendente para la creación dramática. Eso está presente en esta película. Pero eso precisamente es lo que no llega a advertir esa crítica, porque es totalmente superficial. Se queda apenas en la peripecia. En la peripecia, sí. No entiende nada de lo que hay detrás de fondo de todo esto. No se da. Además, es obvio, en 45, 50 películas de Woody Allen. No todas son obras maestras, indudablemente. Es un... Ni Berman en toda su... Ni Shakespeare. Ninguno hizo solo obras maestras. No. Hay unas, por supuesto, que pesan, obras que pesan más que otras. Sin embargo, de todo ese... Esta no es de sus películas menores, es una película muy lograda, muy interesante, muy chispeante. La idea está profunda de que sea el aficionado mucho más profundo y mucho más incisivo el momento de la creación que el profesional, es una idea genial. Y una alusión al estado de la vida, porque en la vida hay personas que tienen a veces estudios sobre las cosas, pero que no son personas creativas. Exactamente, yo he tropezado... El talento personal. Yo he tropezado con directores, o sea, muy intelectuales, con mucho desarrollo, pero no son creativos. Eso es lo que sucede. Ahora, hay algo importantísimo también. En la última parte de la película, cómo el mafioso defiende la obra. Lo defiende hasta capaz de matar... para defender su obra, porque mata a la actriz porque la actriz le estaba echando a perder su obra. No puede ser más, más ocurrido. Pues, ¿sí? Hay una gran profundidad en todo eso. Claro. Hay un subtexto muy interesante. El otro no es capaz de defender la obra. Y él, el mafioso, sí es capaz de defender la obra. Hasta estos extremos. Evidentemente, ahí se puede ver que la crítica que da es una crítica superficial, que no ahonda en ningún sentido sobre esta película. Les propongo hacer, profesores y a los oyentes, otra pausa musical. Vamos a escuchar otro de los temas de la película. Este es Canta el Blues, Singing the Blues. Y enseguida regresamos con más análisis con el profesor Julio Recalde. Thank you. Acabamos de escuchar de la música del filme y por la banda de Frankie Trumbauer, Canta el Blues. Es la hora, su hora, profesor Recalde, para ampliarnos los elementos que no hemos comentado sobre la puesta en escena de esta película. En esta película, como en muchas de Woody Allen, si bien te das cuenta que en primer lugar él trabaja siempre con sus dos productores, que lo han acompañado en toda su carrera. ¿Qué son? Ahorita se me van los nombres, pero con los que ha hecho absolutamente toda su carrera. Y que los que le descubrieron que descubrieron ese talento increíble y dijeron, desde ahora vas a trabajar con nosotros. Y así lo ha hecho. Y año a año hacen películas, una más brillante que otra. No todas son obras maestras, indudablemente, pero la gran mayoría lo son. Hay alguna obra menor, pero de todas maneras, hasta las menores son películas deliciosas, llenas de encanto, con un humor inteligente. En ese sentido, Woody Allen es modélico, porque tiene un trabajo sobre las estructuras muy serio, muy perfecto, sabe cuándo aplicar qué cosa, y los resultados son brillantes. No se puede decir nada. Evidentemente no es un cine mayoritario que interese necesariamente a todo espectador cinematográfico. No, ya se sabe. Él mismo encuentra después de una carrera tan larga, él mismo encuentra todavía obstáculos de financiamiento en los Estados Unidos, y por eso en los últimos filmes él acude a la coproducción con Europa, y hay países que naturalmente se brindan para tener a un director como este. para esa posibilidad. Aquí tengo un dato, solo le interrumpo un momento, profesor Julio. Los productores son Charles Hoffe y Jack Rollins. Exactamente. Ellos son los productores que la acompañan. Y de lo que habíamos hablado del Oscar, tuvo nominación como mejor director, como mejor guión original, como mejor actor de reparto, como mejor actriz de reparto, como mejor diseño de vestuario y como mejor dirección artística. Y de todo eso obtuvo la mejor actriz de reparto para Diane West. Eso prueba que en ningún aspecto las películas de Allen son descuidadas. Él pone lo mejor de lo mejor. Todo busca los mejores talentos para hacer este trabajo. Y siempre lo ha hecho, siempre. Naturalmente, este tema, el ejemplo de la dramaturgia, no es un tema de mayoritario, no es un tema para el gran público, eso es comprensible, pero pasa con algunas de sus obras, son así, pero sin embargo mantiene una calidad absolutamente indiscutible. Cada una de sus memorables películas, es que me resulta difícil nombrar una que no me agrade. Todas me encantan. La vida de Boris Grushenko, que me viene a la cabeza, Selig, maravillosa, otras menos conocidas como esta del nombre del sándwich, Días de Radio, también magnífica, hermosísimas películas. Días de Radio es una hermosísima película también. En todas, esa larga lista que conforman toda un legado de este creador hacia la, Dicen los datos de la película que tuvo un costo de 20 millones. Y que recaudó 13 millones y un poquito más. Ellos quiere siempre, decir que salió siempre, a pérdida, supuestamente. Siempre luchan así, siempre tienen, no son películas mayoritarias, siempre está buscando la manera. Él continúa haciendo, lo importante es que siga haciéndolo, pero no es un caso aislado. A Bergman le pasaba lo mismo, siendo un autor consagrado. No es que necesariamente tenía los recursos a la mano, claro, y para no hacer. Y ni siquiera el estado sueco se hacía cargo en todos los casos de sostener esta labor creativa. Le tocó a él hasta durante mucho tiempo estar recurriendo a sus propios recursos personales, ponerlos en riesgo para hacer las películas. Para hacer las películas. Y le pasa a Woody Allen todavía lo mismo después de 50 películas. Es un mundo muy duro donde el talento no garantiza que tengas unos productores ahí dispuestos a correr más bien contigo en este caso todas. Él sí tiene unos dos productores que con él van a hacer corren por todo. Claro, pero no es que necesariamente eso conlleve el hacer películas que tengan taquillas extraordinarias y que eso garantice unos resultados económicos que enamoren a la industria, no necesariamente. Él todavía, después de esa ingente labor, todavía le cuesta hacer cine. Lo valedero aquí yo veo que, con este problema del financiamiento y demás, es que él no hace concesiones. Ah, sí. ¿Te das cuenta? O sea, no lo ves dirigiendo cualquier cosa por ahí. Siempre hay un aporte en cada una de sus películas. Además, maneja, lo veremos cuando analicemos otras películas de él, maneja extraordinariamente bien, como lo acabas de decir tú, las estructuras. Todo tipo de estructura y todo tipo de género. Sí, porque los ha tenido la oportunidad de incursionar en prácticamente todos a su debido tiempo con una obra tan larga. Y nos ha sorprendido con dándonos unas películas maravillosas, inolvidables, como La Rosa Púrpura del Cairo, tan extraordinaria, tan poderosa Afrodita. Una más reciente que vimos en sus clases, profesor, Blue Jasmine. Ah, Blue Jasmine. A esa me estaba refiriendo hace un momento cuando lo puse como ejemplo, porque Blue Jasmine es la versión de él de Un tranvía llamado Deseo. Y Un tranvía llamado Deseo tiene una estructura clásica aristotélica. Sin embargo, Blue Jasmine es una estructura de progresión acumulativa. Y creo yo, a mi juicio, que logró mayor rigor que la película anterior. Posiblemente mayor profundidad. Sí, mayor profundidad porque es un género más realista que la tragedia. Aquella era una tragedia y esta es una pieza. Y lo donde logró. La actriz no para de hablar. No para de hablar. En toda la película. Pero le... Pero una gran actriz también. Le saca una actuación extraordinaria. Kate Blanchett era. Sí. Y que ganó el Oscar por eso, precisamente. Bueno. No para de hablar como una cotorra, Kate Blanchett, en toda la película. Bueno, nos toca el turno de la pregunta general. ¿En qué consiste la escuela del expresionismo alemán? Bueno, el expresionismo alemán es un fenómeno estético del cine europeo cuando las producciones sobre todo de UFA eran los estudios favorecieron la labor de una serie de directores que coincidieron estéticamente más o menos todos en el mismo estilo, un estilo expresionista que se acercaba a lo que también se hacía en la pintura, justamente en pintores como Max Beckmann, como Grotz, como todos esos expresionistas alemanes se ven prácticamente replicados en el uso de la imagen que hacen estos directores, como Murnau, no me vienen ahorita los nombres a la cabeza, pero estos grandes cineastas además lograron filmes de calidad incontrovertible como El gabinete del doctor Caligari, como Der Golem, como Nosferatu, como tantas películas maravillosas, inolvidables, esa generación que después fue continuada en su actividad por otros maestros como Fritz Lang, que fueron las que esa generación también aportó, que entraron ahí como asistentes, Lubitsch, por ejemplo, y otros directores que más adelante lograron cumbres del cine. Y eso, además de este movimiento estético, marca la historia del cine porque ha influido tan poderosamente que de ahí se puede reconocer su influencia en las más interesantes en el más interesante cine del siglo XX y del siglo actual. Tú ves que tú encuentras esa influencia en otros directores tan brillantes como el propio Berman, como antes el director de Juana de Arco, como Hitchcock. Por supuesto, Hitchcock. Todo el tratamiento de esa cosa misteriosa y todo viene de ahí. Claro. Desde el punto de vista visual. Claro, sí. y la continuación de algunos de estos directores que prosiguieron en los años 40 y 50, porque este movimiento más está situado entre los años 20 y inicios de los 30, casi esto se había disuelto para los años 30 con la ascensión con el resquebrajamiento de la República de Weimar. Con la ascensión de Hitler en el 33 ya se habían disuelto, la mayoría de ellos habían emigrado o habían dejado la dirección. ¿Algo que le gustaría añadir, profesor, sobre el tema del expresionismo alemán? Yo coincido con Julio en que es una escuela que sentó cátedra, que influyó en mucho. Insisto en eso, porque muchas veces ese tratamiento del misterio, porque hay que explicar que ese expresionismo tenía mucho que ver con la luz, todo cómo sí, alumbraban, cómo resaltaban la figura de manera que te impresionaba, desde luego, y llega hasta nuestros días. Esa influencia es importante. Son escuelas que, como el neorrealismo, otras escuelas marcaron pauta. ¿Qué temas lograron cumbres? Porque de ahí vienen películas como la de Nosferatu, que esas imágenes han sido casi la proyección más terrorífica del sí, personaje del vampiro. Claro. La versión de Morneau es probablemente presenta ese personaje de una manera absolutamente horripilante. Para mí supera a todos los otros. Sí. Todas las otras versiones del vampiro. Pero lo mismo hacen hacen los continuadores. Este personaje que hace Peter Lorre, el pedófilo el vampiro de Düsseldorf, que es una obra, si bien un poco posterior, pero bien viene de esta escuela, es una de las películas de terror más logradas que se ha hecho jamás. Listo, bueno, como siempre, muy enjundiosa la explicación de los profesores. Curiosidades del cine. Del humor de Woody Allen. No solo de pan vive el hombre, de vez en cuando también necesita un trago. Ríanse con las curiosidades del cine. Estoy de acuerdo. Muchas veces. La repito, no solo de pan vive el hombre, de vez en cuando también necesita un trago. Y una buena película. Así mismo. Para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández García. Bien, entonces queda que ustedes nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película, Bala sobre Broadway. Comienzo con el profesor Gerardo. No, yo he venido dándome cuenta de que nosotros calificamos casi siempre que con 10 a las películas, y eso puede que le resulte a los espectadores exagerado. Pero es que, al menos en el caso mío, yo no encuentro en esta película un defecto como para restarle nada a la película. O sea, desde el punto de vista de la dramaturgia utilizada por él, es muy certera. Desde el punto de vista del manejo del género, muy certero. O sea, el diseño de los personajes. Ya Julio hablará de la puesta en escena, pero a mí, desde el punto de vista de la dramaturgia, todo lo que no tiene le que falta nada. No le falta nada. Es un manejo extraordinario de todo. Además, trasciende eso. Yo creo que es la función. Trasciende eso, porque como ya expliqué en mi participación, la película debate algo esencial para la creación. O sea, no se queda en la peripecia, no se queda en lo que puede despertar la expectativa en el espectador, sino que aporta al debate. Él está sustentando lo que yo, desde el punto de vista de la práctica, he comprobado durante toda mi vida profesional, que no, el diseño de los personajes no se enseña, que eso viene con la persona, que ahí donde está el verdadero creador dramático, está en el diseño de los personajes. La autenticidad. O sea que le doy 10. O sea que 10. Profesor Julio, para Balas sobre Broadway. Bueno, en general para Woody Allen me pasa, yo no soy objetivo, porque es más que un admirador, soy un forofo de la obra de Woody Allen. Pero vamos a ser objetivos. La cantidad de nominaciones que tiene esta película no son gratuitas. Hay acierto en el diseño, hay desde el vestuario. Hay acierto en la elección del reparto, hay acierto en la dirección, todo en la música. En la música, bueno, en música, claro. Generalmente los filmes de Allen son fabulosos porque él mismo como músico, claro, tiene un gran conocimiento de la materia y sabe cómo elegir de lo mejor. Y incorporando muchas veces también partituras clásicas, lo hace con gran habilidad. Está comprobado, se puede mostrar que en todos los aspectos los aspectos formales de la película hay acierto. ¿Cómo no voy a...? ¿Quién soy yo para restarle de mérito a eso? Si él mismo está comprobando de una forma práctica que su obra es un 10 cerrado. Entonces le dio 10 no solo a la película, sino a las 50 películas de Woody Allen, sí, a las, señor, casi 50, sí, señor, películas de Woody Allen. Bueno, entonces la evaluación que dan nuestros especialistas es indiscutible, es un 10 para esta cinta. Bueno, esta ha sido nuestra valoración, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismo de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson: el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Andrés Torres. Tenemos la música anónima del cilindro al artista hambriento. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido el licenciado Fabián Sandoval y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Estudio. Los dejamos con el Jazz Band Ball de 1927, interpretada por la banda Bix by der Becke. Muchas gracias. Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.